Muchos jóvenes mataron a los jóvenes Un poco lo que platicaste aquí adentro, ¿va? ¿Tienes a la cámara o a ti? A la cámara. ¿Dónde quieres? Bueno, mi nombre es Víctor Hugo González Chimal. Soy de San Francisco Tecoxpan, delegación Milpalta. Y de las cosas que yo hago con mis amigos y compañeros de pueblo, pues armamos un festival de globos de Cantoya, la festividad del Día de las Llaves del Agua, tenemos un libro club, un cine club, y damos talleres de globos, tenemos una exposición fotográfica, hemos encontrado algunas piezas arqueológicas del pueblo. Tenemos una publicación que probablemente retomemos y vamos a empezar a hacer jornadas rurales en algunos parajes de alta marginación del pueblo. La otra es, ¿cuál es el objetivo principal de tu trabajo? El objetivo principal de mi trabajo es en primer momento divertirme y poder pagar de alguna manera mi deuda social con mi comunidad, poder darle algo al pueblo que me ha dado mucho. ¿Cuándo surge la idea? O sea, ¿cuál es, de dónde surge tu intención de querer hacerlo? ¿Cuándo surge la idea? ¿En qué momento tendrás espinita? ¿En qué momento me dieron ganas de empezar a hacerlo? Bueno, el momento en el que, digamos, no existe como un momento específico cuando a mí me llamó la atención empezar a hacer este tipo de trabajo, sino que más bien fue parte de mi formación, porque la comunidad tiene, digamos, esa costumbre o esa dinámica de que uno de alguna manera tiene que ir colaborando con ella. Y yo entro en el aspecto cultural, es decir, yo quería trabajar en algo para la comunidad, pero existían muchos vacíos y yo me agarré de uno de ellos, ¿no? Dije, bueno, hay mucha gente que participa en las mayordomías o en la cuestión religiosa, que es principalmente en lo que se basa, en la cuestión agrícola, y el aspecto cultural y antropológico se veía muy abandonado, pues. Y entonces me llamó la atención empezar a documentar algunas cosas, y después empezaron a llegar más amigos y teníamos ideas en común y empezamos a armar más cosas. Pero digamos, ¿cuándo fue? No es cuando, más bien es parte de una formación. ¿Crees que tu proyecto cause como esas ganas en la comunidad, bueno, en tu comunidad, con tu gente? O sea, ese proyecto que tú tienes, en el que estás trabajando, ¿crees que invite a la gente a llegar a una reflexión, a poder crear más, a poder adquirir esas cosas que son suyas, pero que no las ven suyas, y cuando tú empiezas a trabajar sobre eso, ¿crees que la gente sí tenga como ese interés de hacerlas suyas? ¿Sí crees que sea un motor para la reflexión de la gente? Sí, el proyecto, que no es mío, es de todos. El proyecto sí ha involucrado a la comunidad. Creo que el éxito de esos proyectos que hemos trabajado es que surgen desde la comunidad y para la comunidad. No tiene que ver con asuntos personales ni con asuntos de vanidades, sino surgen para que el pueblo lo reconozca y se apropie de él. Entonces, la comunidad al principio, cuando empezamos a trabajar, no era que lo desconociera, es que más bien cela mucho, digamos, lo propio, y entonces tenía desconfianza, aunque nosotros somos de él mismo, pero tenía desconfianza. Y entonces, bueno, cuando uno empieza a hacer cosas nuevas, a veces la gente teme, ¿no? Teme en el asunto de las fotografías, por ejemplo, no querían aportar fotos. Hoy, cada año nos llegan fotos nuevas. El asunto de las piezas arqueológicas llegó porque la gente empezó a tener metates, nos empezó a llevar los arados, y hubo por ahí alguien que dijo, yo tengo un idolito prehispánico, que resultó ser una representación del dios Tezcatlipoca, y entonces muchos más empezaron a ser parte de esta fiesta, digamos. Y sí, son proyectos que, claro, que tienen identidad con la comunidad. ¿Cuáles crees que sean las principales alternativas para el rescate de la cultura, no solo en tu comunidad, sino en general? Bueno, creo que no se puede rescatar la cultura, porque la cultura es algo que no está perdido, ¿no? Es algo que solo se va transformando. Sí creo que podemos hacer algunos trabajos de reinterpretación de la cultura y de replantearnos lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos, a lo mejor, o aspiramos a hacer. ¿Y cuáles creo que son las posibilidades? Yo creo que la educación es el camino, ¿no? Y no me refiero con educación en el asunto oficialista de ir a la escuela y hacer planas y salir de una universidad, porque lamentablemente hay muchos compañeros universitarios, titulados, doctores, de este tipo de cosas, de la farándula intelectualoide, que realmente acaban siendo cosas muy lamentables, ¿no? Que uno no se quisiera encontrar en la vida. Y existe gente que no fue a estas instituciones, pero que tienen educación, que tienen una manera de educación más comunitaria. Entonces creo que lo que yo creo y pienso es que lo que hay que apostarles a una transformación de la educación y en donde se pueda tener una educación de un perfil más comunitario. ¿Qué tal? Soy Vladimir Alonso de R Positivo. Y bueno, pues nuestro colectivo está ubicado en la Magdalena Contreras. ¿Cuál es el objetivo principal de tu trabajo? El comunicar y el saber que nosotros podemos, pues, utilizar nuestro lenguaje para bienes comunes y sobre todo de una forma positiva. ¿De dónde surge la idea? La idea surgió desde el momento en que se cerraron muchos espacios en las radios convencionales y por esa razón nosotros decidimos abrir una radio distinta, una radio que, bueno, pues fuera alternativa y cultural, pero sobre todo inteligente. Por eso nuestro eslogan es Tu Mente Despierta. ¿Crees que este proyecto sea un motor fundamental para invitar a la banda así a la reflexión? No solo de tu comunidad, sino de toda la banda en general. Sí, de hecho, nuestro proyecto está realizado por jóvenes. Siempre las edades en las cuales han colaborado han sido alrededor de los 15 a los 20 años. Y porque nosotros pensamos que la voz que necesitan escuchar es a la de ellos mismos, a los de, con los cuales se sientan ellos identificados. Entonces, las propuestas que nosotros transmitimos son aquellas que ellos mismos proponen, que ellos mismos trabajan. Todas esas ideas que ellos crean, nosotros las transmitimos y de alguna u otra forma nos ayuda a ir teniendo una idea de cómo son las diversas culturas, ya sea cultura relacionada con algún tipo de música o alguna cultura de forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas de literatura, de ska, de punk, de música electrónica, ¿no? Y cada uno tiene su característica. Y nos damos cuenta que todos van hacia un mismo fin, sin embargo está cada género está por su lado y no se dan cuenta que hace falta esa unión. ¿Cuáles crees que sean las principales alternativas para esto de promover la cultura? El acercarse y ser un poco también más humildes, ¿no? No creer que todo está perdido también, ¿no? El no minimizar a la masa, decir, no, pues es que en estos tiempos ya casi nadie piensa, ya casi nadie puede hacer algo, sino el darnos cuenta que sí se puede y que, pues, cuando nos acercamos más a la gente, pues es cuando descubrimos que ellos tenían esa misma idea y, sin embargo, como también se quedan callados, andan también por diversos rumbos, ¿no? Entonces hace falta una unión más notoria y sobre todo, bueno, pues se puede decir que si nosotros empezamos desde nuestra casa a ser más unidos en familia, también podremos propagar eso a los demás barrios, comunidades. Tengo una pelada presencial, es que este proyecto no es para que lo presenten, sino que es para que haya una interacción mayor, se involucren ustedes, no en el sitio yo lo hago, solo yo lo promuevo, yo le hago eso, no, sino al menos en los eventos, en las cosas, anunciando, pero no anunciando como una cosa que aparece por ahí, sino teniendo en mente que es un proyecto que puede enviar muchas actividades. ¿Por qué? Porque no es intermediación de nada, ni controla nada, nada más anuncia. ¿Cuál es la finalidad? Si pudieran ponerle por allá las galerías, hasta menos arriba a la izquierda, como un atractivo, digamos, turístico, para que por ese atractivo le entre la gente a ver lo que se ofrece, qué carga de intensidad. Bueno, todavía no le puede decir tanto porque borramos a todos. Todavía no le puede decir tanto, ahorita los sitios se estaban cubriendo, muchas páginas aparecen. Porque apenas empecé, yo lo retomé apenas en este último año, me tanto escribiendo libros solamente. Y la verdad, un poquito abandonado, esto no había estado por enero, pero lo dejé un poquito abandonado, pues lo estoy retomando y apenas empezó a invitar a todos de mis alumnos una contacto para que me ayude. Esta es la parte de la cruz, apenas para el centro de esta reunión me apuré a subir la copella esta de Xochitepec, que se dedica por ahí el otro superior, exactamente, es una donde con breves horas. Y se van a expandir todas las imágenes de esta epopeya que hace jueves en Chiquetec, de un cerro empinadísimo y volver a bajar las tres cruces que hay ahí arriba, explorar, hacer toda una fiesta. Hasta la mañana. Así los chalmeros, no sabemos que en Xochimilco hay tres tipos de fiestas y nosotros tratamos de meterlas como atractivo turístico para que la gente llegue, pero no nada más mire, sino que también se bajen las imágenes. Son imágenes libres que los muchachos de la escuela toman, que yo mismo tomo, y que, o que yo me bajé de lo que tenía un filtro de Creative Commons, de tal manera que las pueden usar para lo que quieran, las pueden usar, y por eso cada una incluye esa imagen original, que es el tamaño original. Hay unas muy grandes de 6, 8 megapíxeles que se pueden bajar y ahí estoy usando una se muestra para ser visualizada nada más en internet, para que sea un poco más ligera la navegación. En Xochimilco, como decía yo, hay tres tipos de fiestas: las fiestas controladas por la iglesia, las fiestas semicontroladas y las fiestas autónomas. Las fiestas autónomas son las de la cruz, la de los chalmeros y con otra. No, nada más esas dos. Son las autónomas las que organizan el pueblo sin intervención de ninguna autoridad. Las autoridades aparecen de manera secundaria, porque los chalmeros nada más aparecen con ambulancias para apoyar a los chalmeros. En la cruz de plata aparecen, nada más aparece la iglesia como una guillona rusa para las cruces. Las otras fiestas, las similares a la iglesia, pero con una estructura jerárquica, son la de los dolores y la de el niño, en donde hay una estructura jerárquica, un clero secularizado, o sea, el mayordomo, y los, o sea, toda una estructura jerárquica en donde no hay autonomía, nada más hay un cierto, se sustituye a la iglesia. En la Virgen de los Dolores es lo mismo, en nada más participa el pueblo, en nada más participa la iglesia como una guía. Y desde luego las fiestas se organizan la iglesia y las autoridades que son estrictamente controladas. Nos tenemos fiestas autónomas, controladas y controladas. Esa es la cultura que tratamos de reproducir acá. Desde luego, escritores, fotógrafos, pintores, escultores, Otro de los proyectos es la creación de festivales. Hemos estado trabajando festivales de todo tipo. Uno de esos fue la creación de música electrónica con proyecciones visuales, como con tendencias de arte contemporáneo, percusiones y gaita, performance, títeres, todo aquello alterno que en algún momento puede ser extraño o diferente, eso es lo que estamos trabajando. De la misma manera, estamos tratando de generar redes sociales para buscar apoyos y patrocinios directamente para los creadores plásticos y para aquellos que tienen proyectos de realización, de promoción y difusión. Actualmente estamos vinculados con, ¿qué será?, con unas 15, 20 redes sociales en torno a las artes, a la antropología, a la historia, pero sobre todo a la cultura. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que es Conjunto Cultural Tepalcatlalpan, y es más que contarles, es una invitación abierta para que todo el mundo asista, para que el espacio lo haga lo suyo, para que tomen talleres, o si deciden dar talleres, también el espacio está a su disposición. Bueno, pues a grandes rasgos es lo que era. Thank you. del gobierno de Distrito Federal o el gobierno federal con apoyo a las artes, etcétera, etcétera, y presentarlo como proyecto. Y lo financia porque les corresponde financiarlo como ellos. Ahí yo vendría la reflexión. Este proyecto del sistema creativo y con el presidente de Chachalacatlán, ¿no?, se ha reflexionado mucho de quién va a apoyarnos. Vamos a pasar de la cooperación privada de cada uno de nosotros a pasar a convertirlo en un proyecto. Y siempre ha sido la discusión que no se va a vender este proyecto. No hemos podido ponernos de acuerdo en quien haya pensado que se puede, que no, no. Y ha sido lo constante que ahora cada quien pone lo que puede. Thank you. tal vez parte que se establece el metabolismo, es decir, como ser humano, animal, la forma en que establecemos nuestra relación con el universo, con la naturaleza, la manera en que nos alimentamos es transformando nuestro cuerpo. Podemos intencionar, esa es la capacidad del ser humano, y eso se llama trabajo. Después viene todo el proceso de que ya después de que satisficimos nuestras necesidades, tenemos un superávit, porque hay un punto interesante. Todo el que hace que el ser humano es un excedente. Si nosotros ejercitamos nuestro quehacer, nuestra mente ya trascendimos esa cuestión transhistórica de la pasada a través de nuestra historia, de que nuestro esfuerzo no nos alcanza. ¿Cuánto vale el trabajo del ser humano? Y nos ponemos a esta etapa final de ¿cuánto vale? Y ahí es donde tenemos la idea de sí, no, filosofamos. Bueno, se dice que nuestro trabajo vale, no tiene valor, pero se ha dado valor en función a un producto, a la relación de lo que necesitamos para sobrevivir. Y siempre hay que ser. Regresando al punto que empecé esta mañana, nuestros ancestros dijeron, bueno, si nosotros podemos establecer relaciones humanas que no estén determinadas en función de un criterio, en función de una valorización de mi quehacer, sino simplemente la satisfacción de mi quehacer, pues es la forma más sana. Hay una parte en la que algunos seres humanos tenemos que intercambiar nuestro trabajo a través del dinero, entonces lo tipificamos como dinero, bueno, pero nosotros estamos ejercitando la otra parte práctica con la gente que podamos relacionarnos sin dinero en esta búsqueda de satisfacer nuestras necesidades lo más completamente posible. Hagamos este ejemplo que hiciste, es un ejemplo fantástico. Los chachalacos, los digo de cariño, han puesto su esfuerzo, lo han hecho hoy. Hoy es un cambio este espacio, este café, este amor. Y vayamos construyendo con la práctica nuestro trabajo, que es humano. Estamos inmersos, no voy a abstraerme del mundo porque sería revelarme lo que aquí vivo, pero en cuanto pueda, me voy a meter de pie y a tratar de dejar de usar el cuerpo. Es lo único que puedo contar, es todos los seguidores humanos, me gustaría, ojalá lo podamos hacer, pero esta es nuestra formación de mi barrio. Buenas tardes a todos. Quiero decir, simplemente yo creo que este punto de encuentro, yo sí lo veo, punto de encuentro de ideas, jóvenes, a los muchachos que están en este, ni quiero decir proyecto, estas actividades con esa iniciativa y creatividad de hacer estos espacios. Y sí, lo que quisiera comentar es que, bueno, vuelvo a repetir, es un punto de vista nada más, que la cultura no es una mercancía. La cultura, yo así lo digo, la cultura no es una mercancía. Si viéramos a partir que la cultura es un derecho, el asignable es verla como un producto, por ende tendría que tener un precio. Más bien se le adjudicaría el concepto de dar un valor que no es lo mismo que un precio. Partiendo de eso, es difícil el día de hoy creer en esos proyectos gubernamentales que definitivamente no piensan y no se piensan ni se planean ni se organizan ni se llevan a cabo de acuerdo a las necesidades de la gente, de acuerdo a las necesidades de una comunidad, de acuerdo y parte muchas de las veces de las necesidades finalmente de lo que se está necesitando. Para mí no parten de eso. Los proyectos gubernamentales, políticamente hablando, desde el punto de vista capitalista, no van a preocuparse nunca por el bienestar común, nunca se van a preocupar realmente por dar respuesta a las necesidades cotidianas, culturales, educativas, para el pueblo. No va a ser así. Son proyectos, por eso decía hace rato, no los menciono yo como proyectos, porque lo que hacen desde ese extremo es implementarlo, simplemente llegan y los implantan y los realizan en las comunidades, pero sin realmente una investigación, sin un conocimiento previo, no lo hay. Lo hablo con conocimiento de causa, lo que yo también pertenezco a un pueblo vecino de aquí. La cultura no vamos a venir, ni vamos a comer, ni vamos a estudiar, ni van a comer nuestros niños, ni van a comer nuestros ancianos, nuestros viejos sabios, no van a comer de eso, efectivamente. Por eso yo hablo de darle un valor, sí, a un valor a la cultura. Y yo creo que ahorita escuchaba que había que volver, yo siento que es muy importante volver y retomar la vida de las comunidades realmente para volver a la organización, porque eso es lo que ha hecho, porque se hablaba también de resistencia. Las culturas y los pueblos van a resistir y vuelvo exactamente a seguir. Conservando, querer conservar esa historia oral, esa historia que los pueblos tienen y que ancestralmente es lo que hace a que siga resistiendo y que no se pierda. Entonces yo no creo en los programas ni en los proyectos gubernamentales y que estemos esperando a que, bueno, se nos da y nos financian si podemos hacerlo. Por eso son esos proyectos independientes, porque a lo mejor sí es mucho corazón más que y recursos, ¿no?, para que se lleguen a llevar a cabo. Pero se dice que sí es cierto. Yo creo que aquí los jóvenes no tienen esa conciencia de que están viendo, no podemos ir y esperar. El capitalismo no va algún día a cambiar y dejar de adquirir ganancias para él. Finalmente no va a ser así, yo dudo que sea de una manera así, o cuando llegue al término ese tipo de gobierno, tal vez termine o culmine, y entonces que es un derecho, y que si no nos lo dan, pues vamos a buscar las formas de que esa cultura, de que eso que nosotros conocemos, de esa historia, de lo que todo, ahorita se decía, de lo que el hombre ha hecho, pues ser compartido con los que a lo mejor acercar a quienes no lo tienen, a lo mejor crear estos espacios para difundirlo, pero puede ser con esos propios recursos, con lo que tengamos. ¿Sí? Vuelvo a decir, no estoy en espera o no hay que esperar que realmente. Con estos sagrados elementos y compañeros sociales, gracias por la palabra. Nos estaría todo el día toda la noche dando nuestros conocimientos y todo. Miren, a mí me pasó una cosa de que hace. Yo he elegido Salinas de Gortari, que vine a inaugurar el parque ecológico. Acababa de entrar una de mis hijas a trabajar en la delegación, o hablan por teléfono que fuera a recoger al niño, porque la maestra no había llegado. Y lo fue a recoger y se lo tuvo que llevar ahí a ese baño. Y que como a la media hora el niño empezó a sentir mucho escalofrío. Que decía, mamita, tengo mucho frío, y se repegaba con ella. Y ella lo que hacía, lo abrazaba así, y ahorita jugamos. Pero le tocó del lado del canal. O sea, yo pienso que son aguas negras porque es agua que hicieron ahí. Donde están ahorita las canoas, que ni llegan hasta donde está el otro canal, nomás llegan al medio canal y se regresan. Bueno, entonces sucedió que ya llegó, rompieron filas y ya se fueron. A mi hija la mandaron, a otro día la mandaron aquí a San Gregorio, a la biblioteca, y a la otra chica la mandaron a Xochitepec, también a una biblioteca. En donde pagan en la delegación, cuando ve mi hija a su amiga, que era una mujer fuerte, estaba acabadísima y la sorprendió. Dice, Marta, ¿qué tenemos? Y ella la ve, corre y le dice, Marta, dice, sí, dime qué. Dice, ¿te acuerdas? Y dime, ¿qué pasó? Pues mi niño se murió. ¿Cómo que tu hijo se murió? ¿Por qué? Dice, ¿te acuerdas? Podría decir, eso es para comer, ¿no? Entonces yo nada más

Thank you. participar en el simple hecho de vivir o de que se da una oportunidad de vivir mejor. Entonces, en ese sentido, la música, que fue nuestro lenguaje común, ya que Luis es estudia guitarra clásica, Gustavo Bacharán, es un instrumento más pequeño, fue traemos a dar una demostración de estos instrumentos. Y yo, ¿no? Que yo me aplicaba las flautas. Comenzamos en el Museo Arqueológico de Xochimilco. Yo no presentaba una zampoña, contraria a los que están en el gobierno. Igualmente, actualmente no ha cambiado mucho. Y pues bueno, siempre pasa ese tipo de cosas. Nosotros creo que ya todos hicimos comerciales, ¿no? También que matar algo. En el Museo de Películas de Xochimilco se imparte un taller de música con los diferentes andinos y prehispánicos, que se imparte un poco con nosotros, por ese taller. Yo estoy al frente de ella. Y organizamos un festival folclórico, lo denominamos Festival Folclórico. Y esta es la segunda edición. Estamos invitando a grupos de música andina. Que es saqueado, se vuelve a conformar. teniendo libros en su casa, donde los presta para fotocopia, otros los obsequia por parte del personal. Pues también nos hemos dado la tarea de ir a la AENA, a la UAM, muchas veces poniendo de nuestro bolsillo, no esperando que la autoridad nos dé. Pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, existe un donante, es el señor Silva, cuyo puesto de periódicos se encuentra en Madero, en la esquina. Él tiene, no sé, más de 15 años donando todos los días, diariamente, sus publicaciones. Hay jóvenes que hacen parkour, que es una actividad que es como muy urbana, que consiste en saltar barras, paredes, escalar, etc. Y una vez hicimos una exhibición con ellos y llegaron señoras y preguntaron qué es lo que hacían y se interesaron por lo que hacían, y muchos hijos de las señoras ahora van a estas actividades del cuarto. En el desayuno es lo mismo, son personas de la tercera edad y que comparten espacio con niños. Entonces, en realidad, tal vez no queremos que no se hable tanto de generaciones, ¿no? Porque al final de cuentas todos compartimos el mismo tiempo y queremos lo mismo. Entonces, para nosotros es muy importante tal vez ya dejar esta noción de generación, porque al final de cuentas todos ocupamos el mismo tiempo, el mismo espacio, somos seres humanos. Nada más eso. Yo le quisiera pedirle a Israel si nos puede hablar un poco del trabajo que hace la sociedad, donde ya nos hablamos del trabajo, pero como que abordar, no sé, cómo surge, quiénes participan en este tipo de investigaciones, con las imágenes y demás. Y sobre todo también, no sé si pudieras hablarnos de la forma en la que difundes su trabajo, no sé, creo que hacen exposiciones, no sé, como también los vínculos con la comunidad. Bueno, a nosotros como parte de Vida Digna, pues sí nos interesa de forma particular el trabajo comunitario, ¿no? Ese tipo de vínculos, de, no, no sé, me parece muy interesante que haya estas investigaciones, pero cómo eso se está dando a conocer con la gente. Y bueno, desde antes, ¿cómo se involucra a la gente para que participe en ello? Sí, bueno. Bueno, surge mi colectivo con la necesidad que tenemos. Nos conocíamos de antes, pero porque trabajamos de hecho en la Catedral, ahí vamos identificando que tenemos elementos en común, que tenemos una formación social, hay psicólogos, una psicóloga, hay valedores, también hay humanista. Entonces, tenemos eso en común. A numeración, aparte del trabajo, vemos que hemos trabajado de alguna manera con la imagen, como no solo fotografías, sino también videos, documental, cartel, y entonces eso es lo que nos va vinculando. Hay una brecha generacional muy grande, ¿no? De cómo incluso yo estudié comunicación, en el caso de los medios de comunicación, emitieron a las generaciones con letras, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, a la mayoría de aquí nos tocó vivir la generación X, que bueno, pues es donde minimizaban incluso a las masas, donde decían, bueno, pues tú no eres nada en comparación con una gran corporación como Coca-Cola, tanto una de las corporaciones muy grande, y nosotros somos la generación X. Y bueno, pues ahorita nos encontramos con las nuevas generaciones, nos están pidiendo la generación Y, ¿no? La generación del yo, no me importa, pues más que todo yo. Entonces, por eso es interesante poder ver cómo nosotros podemos trabajar en conjunto, y precisamente eso también, comprender el lenguaje de las nuevas generaciones y pues enseñarles, ¿no? Mostrarles qué es lo que ellos están viviendo exposición donde, por ejemplo, muestran, ¿no?, como la pureza del agua, una botella de plástico que contiene muchos elementos tóxicos, sin embargo, bueno, pues lo bonito, atractivo de vida, ¿no? Y así como en ese ejemplo, ¿no?, vemos en muchas cosas. Por venir al taller y practicar. Gracias. gracias por la chamba. Y aparte de que es, acaba de pasar su cumpleaños. Bueno, tenemos a nuestro futuro maestro en ciencias, al maestrísimo Ismael. Tenemos a nuestro colega que es educación inicial. de facultad. Sin embargo, con los adolescentes tenemos esa necesidad de actualizarnos. Antes, por ejemplo, desconocíamos que era el graffiti y los maestros de las escuelas tradicionales decían que eso era como que pintarrajeadas de la escuela. Sin embargo, cuando te acercas con humildad a preguntarle al alumno, te encuentras con una singular respuesta entre desconfianza de no porque me voy a ir a cruzar a la dirección de viviendo rayando las paredes, o demostrarle que existe otro tipo de cultura, no porque sea mejor o sea peor, simple y sencillamente porque es una cultura que coexiste contigo y que la cultura no es elitista o no debería de serlo. Ahí iniciamos, nos integramos dentro del propio grupo. Ellos ya llevaban el trabajo de hecho, porque ellos tenían un proyecto que tenían en la ¿verdad? Dar tareas a muchos otros personas, ir a la casa de los otros. Y a la vez estamos itinerando en un festival de cultural para jóvenes. Llegamos y empezamos a ver esa cuestión de recargar. Me acuerdo que me empezaron a hablar las talleres en las niñas. Nosotros nos dedicamos a hablar de la cuestión de generar la carrera para la preparación de los años de empleo. Y todos hicimos algo, pero me salió. Y era así como el lado de la carrera, y todos compartieron. Por eso seguimos luchando, porque ellos nos han enseñado eso, ¿verdad? Ellos han sido las personas que han resignificado la cultura en los pueblos donde tocan o pisan. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que hace rato no se escuchaba bien, pero espero que se escuche y se entienda, sobre todo porque no se entiende hasta el fondo. Gracias a los compañeros de San Antonio Tecomit, ahora vamos con la fábrica del Faro de Tláhuac, fábrica de artes y oficios. Ellos nos van a platicar su experiencia en ese trabajo, en esa región de Tláhuac, y adelante. Colectivo Sublevante, con los cuales llevamos a cabo unos talleres de stencil. Y bueno, nos gusta dar mucho la parte del graffiti, las fusiones. Ahorita mismo para el año que entra estamos pensando trabajar con jóvenes sonideros de la zona. Hay algunas agrupaciones interesantes. Y bueno, el espacio de alguna forma y el contexto van mandatando, le vamos a ir caminando. La que sigue, bueno, hemos generado una galería al aire libre, está bien un poquito en juego, jugamos mucho con el espacio, con lo que podemos hacer, y en este sentido lo que vemos que, digamos, normal, común, lo hemos convertido en un espacio de, incluso de tránsito para que sorprenda y bueno, tenga un encuentro con una manifestación estética. Y creo que ya la última es, bueno, también de alguna forma para esto que les decimos de mantener una autonomía, con el simple hecho de poner una bandera en el techo del espacio, marcamos como la parte del proyecto que somos. Esa bandera es una radio, un proyecto radiofónico que por cuestiones de, sobre todo el tipo de legislación no podemos tener, pero que hemos encontrado una coyuntura a través de los talleres para poder generar un laboratorio sonoro que tiene señal abierta y que le permite a los alumnos hacer una barra de programación. Y bueno, ese es el inmueble, son dos, la carpa de talleres y la carpa escénica y el cuerpo de talleres. Se nos fueron rapidísimo los 6 minutos. Gracias. Interpop nace como género a partir de varias experiencias musicales de unos amigos. Como jóvenes estábamos entre la transición de terminar la carrera universitaria, porque en esta carrera todavía no termina la de la vida, encontrarse con la música es algo interesante, más cuando te propones tocar algún instrumento. Entonces, más o menos la charla que tengo preparada es entre rubros, por un lado la música como un apoyo para la emoción, el alma, toda esa parte humana que traemos y que debemos de desarrollar desde algún punto, en este caso es ese aspecto. También el lado educacional que trae el proyecto, arrastrando en lo personal, porque soy como el miembro fundador y que convoca para tocar. La banda está compuesta de batería, bajo, guitarra principalmente, tratando como de imitar el power trio, esto es lo que viene un poco marcando Nirvana. Somos muy fans de Nirvana, muy fans de Metallica, de muchas cosas rockeras. Y meternos en un aspecto educacional fue algo interesante, ¿no? Y fue la discusión más interesante y para que saliera Kinderpop como tal. Y por el último es el lado de la búsqueda de espacios y cómo fue que íbamos encontrando estos espacios. Dentro de esta discusión, el baterista, yo lo conocí en una tocada, tocábamos en bandas separadas, él cantaba, yo guitarra, tocar de otra banda, nos juntábamos en un espacio para ensayar, eran unos 3 bandas que tocábamos géneros diversos, metal, grunge y punk, eran 3 bandas en particular. De ahí se hizo una red musical, entonces ya empezamos a encontrarnos como las experiencias de pues yo toco esto, yo toco el otro y empezamos a pelearnos. Y en una de esa discusión a mí se me ocurrió decir que yo era hijo de Plaza Sésamo, ¿no? Porque yo aprendí a leer y a escribir con Plaza Sésamo, y entonces el bataco que tocaba y que ahora ya toca con Kinderpop saltó y dijo: ¿cómo es posible que te atrevas a decir eso? O sea, si es Televisa, si bla bla, yo pues ¿qué quieres? Fue mi nana. Entonces no podía negar la cruz de mi parroquia. Y él, siendo pues muy muy subversivo, muy activista político, fue expulsado de Bachilleres número 4 por hacer un movimiento en contra de las reformas del director, que después se impulsaron en los CCH en el 95. Bueno, la onda política pues estaba ahí, ¿no? Estaba ya en la mesa, junto con la música, junto con las chelas, junto con toda nuestra juventud hace 7 años. Ese proyecto va para el 8º año. En este octubre cumplimos ya 7 años. Esperamos seguir con esta carrera. Fuimos encontrándonos en varios aspectos, no solamente de discusión política, sino también como amigos, como camaradas, después como familia. Y bueno, lo hicimos crecer a una especie como de mini institución. Esta mini institución se llamó Travieso Kinder Pop, que es ya como un colectivo pequeño donde metíamos pintura, performanceros, poesía, pues la onda musical que traemos. Hagamos ya una revolución educativa, transformemos las escuelas en espacios distintos, justamente lo que pretende el día de hoy Chachalaca, hacer un festín de este tipo de espacios, de este intercambio. Realmente tenemos que hacer una transformación profunda, involucrando a los padres, educadores, autoridades. Construyamos una educación a base de aprender haciendo y disfrutemos de los libros. Fomentemos la lectura seriamente. La siguiente, por favor. Aprender haciendo. Nosotros somos una cooperativa que llevamos, la fundamos en el 2000, pero muchos de los actores de esta cooperativa tenemos más de 20 años de experiencia y vemos que falta mucho realmente por hacer. No es lo mismo cuando ustedes ven en las imágenes a los niños y a los jóvenes involucrados. Hay un rubro que está muy descuidado en la parte formativa de los mexicanos, que es justamente la educación ambiental. Yo no sé a ustedes qué comieron el día de hoy, pero pues realmente nos visitaron en Cachinampa, en una de las Chinampas aquí en la zona de Xochimilco, nos visitaron estudiantes de la carrera de promotores de la salud. Cuando ustedes llegaban y nos preguntaban qué es lo que habían desayunado, qué es lo que habían comido, en primer lugar muchos de ellos promoviendo la salud, pero no habían ingerido alimentos en el transcurso de la mañana. Muchos de ellos con una alimentación muy deficiente. ¿Cómo un promotor, cómo un estudiante que está trabajando en la carrera de promotor de la salud, pues puede llegar a promover la salud cuando él mismo, pues no tiene atención con la salud? Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que la naturaleza es la mejor obra de la escuela. Quiero dejar que ustedes lean estas frases que me parecen, estos mensajes que me parecen muy elocuentes, pero quiero que reflexionemos. Tenemos que dar un tiempo, tenemos que dar un salto para que en todos los lugares se pueda conseguir en Vilpanta, Claro, Xochimilco, pues la educación ambiental puede ser un parteaguas para permear en el resto de la Xochimilco. Y él escribe esto: el ordenador de este video, tienes un año para cerrar. Los árboles ya no te soportan, te culpan por la resequedad de la tierra. Si la pluma helada ya no conversara con tu cara blanca, ¿dónde dejaría su huella? ¿Cómo desplegaría su vida? ¿A quién le inyectaría en memorias? ¿De qué forma le hablaría en palabras? Esto es libro de Elizabeth Domínguez. Colectivo Tajín es un colectivo que se formó en marzo de este año como parte de esa necesidad creciente de dar un espacio a los escritores oriundos y residentes de Xochimilco. Hace un ratito escuchaba la ponencia del grupo de poetas de mujeres de Xochimilco. Entonces, el Tajín, esta pequeña revista que se publica mensualmente, contiene esas ideas, esas expresiones, esos relatos, esos cuentos, poemas, novelas y otros obligatoria, es decir, no va a ser de una forma, digamos, oficial, es algo que fue, sin embargo, en 2004 pasado, digamos, como 22 trabajos, sin hacer ningún tipo de carrera, solamente dijimos que íbamos a hacer una festival. Y pues vamos a estar próximamente en las festividades de presentaciones de Día de Pueblos en MISI, vamos a estar 31 primero de noviembre, el 31 de octubre a las 7 de la noche, la primaria.